Qué grato es encontrarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que estoy pensando en una reflexión que Pablo hizo cuando escribía a los de Filipenses. Él les dice, Filipenses 1:12, él les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjate que él deja fuera todo asunto personal. Todo personal. Para él no importa lo que le esté pasando, no importa lo que le esté sucediendo, las pruebas, las dificultades, los azotes. Si fue para el bien del Evangelio, él se siente contento, se siente feliz. ¿Sabes una cosa? Es posible que alguna persona al escuchar esto podría decir: ah, fanático, extremista. Pero cuando hay personas que hacen esto en el sentido político o por la parte deportiva, no son fanáticos. Son, claro, son personas que les gusta nomás. Entonces, pero generalmente se ve la parte más fanática cuando se trata de religión. Yo creo que no es ser fanático. Yo creo que es sentir y vivir por una causa, y más aún cuando la causa es el Evangelio, que el Evangelio se preocupa del bienestar de la persona, y no solamente el bienestar del momento, aunque el Evangelio sí nos ayuda en ese sentido, ¿eh? Pero, claro, pero no es solamente eso, va mucho más allá, porque es esta vida y también la venidera. Exactamente. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la carta puntualmente, cómo inicia su carta Pablo. Y interesante es lo que dice Romanos 1:7. Uno podría leer un poquito antes, porque Pablo ahí presenta a los romanos la dignidad de su llamado y su anhelo de visitarlo. Pero 1:7 dice que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase no está en Gálatas, no está en otras epístolas. Esta es una carta muy, muy pastoral, ¿no es cierto? Sí. Pero también muy doctrinal. Y él les dice: amados, llamados a ser santos, a los de Roma. ¿Quién eran los romanos? ¿Quién eran esas personas? Bueno, allí eran cristianos que habían aceptado al Señor. Y hay un principio que aquí nos indica que Pablo los llama a ellos santos también. Interesante esa expresión que aparece aquí, a los santos de Roma. Pero primeramente, si nosotros analizamos, amado de Dios, si bien es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama especialmente a los que lo han elegido, aquellos que han respondido a su amor. Entonces, tenemos que ver que generalmente hay algo especial con los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que eligen obedecer a Dios. No es algo que el Señor deje de lado a algunas personas, ¿no? Él no deja de lado a nadie. Somos nosotros los que lo dejamos de lado a Él. Claro, lo que pasa es que el concepto de santo y de santos hoy día se ha distorsionado un poquito. Y se considera el santo aquel que prácticamente vive en el cielo. Alguien que tiene una calidad muy especial de persona. Alguien que vive apartado, que no comete pecado, que no se junta con los pecadores. ¿Ah? Y no es así. Pero el comentario, acá un comentario me pareció interesante, dice: este término es común en el Nuevo Testamento para describir a los cristianos. Y menciona de Hechos, Efesios, de hecho voy a leer algunos de esos textos. No denota ni se necesariamente personas ya perfeccionadas en la santidad, sino aquellos que por su profesión de fe y bautismo pueden considerarse como separados del mundo y consagrados a Dios. Eso ya es un santo. Y ese es un santo. Y recordemos que la santidad es un proceso que dura toda la vida, la santidad, pero nosotros somos santos. Claro. En la medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas capacidades, nuevos conceptos del Evangelio, y los vamos aplicando y los vamos compartiendo. Y Pablo le dice: mira, ustedes son, incluso le dice, llamados a ser santos, a ir a ese camino de la santidad, del encuentro, de separación de este mundo. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, aquí este concepto de elegido, estaba viendo un poquito, es un concepto que se entiende mal. Porque ese dice, según nos escogió desde antes la fundación del mundo. Entonces hay una doctrina que estos elegidos de la salvación, ¿no es cierto?, ya no, y otros para perdición, habla de esta doctrina de que ya estamos destinados a... La predestinación. La predestinación, o sea, nosotros... pareciera que se refiere a predestinación, pero cuando uno habla de predestinación, echa por tierra muchos conceptos del cristianismo y del avance espiritual que uno debe seguir. Pero ¿sabes una cosa? Yo veo que en el Señor existe la predestinación. Desgraciadamente, para ser salvo. Exactamente, claro. Está mal entendida. Aquí cuando dice que fuimos elegidos para ser santos, pero yo puedo cambiar mi destino. El mejor ejemplo lo tenemos con Sansón. Sansón tenía un ministerio especial y el Señor le dio los medios necesarios porque él tenía que liberar a su pueblo de las garras de los filisteos. Entonces él tenía que librarlos y por eso que el Señor le dio la fuerza necesaria como para hacer la obra de él, expulsar a los filisteos y salvar a los hijos de Dios. Pero sucede que él tomó caminos equivocados. El Señor no se lo prohibió porque él tenía la libertad. Todos tenemos la libertad. Y él desgraciadamente murió y el Señor no quería que él muriera de esa manera. Le sacaron los ojos, él murió ahí. Pero eso no era lo que el Señor quería para él. Ese fue el camino que él escogió. En este sentido, nosotros también somos llamados a ser santos, somos llamados a ser apartados para Dios, pero yo puedo cambiar mi destino. Claro, el concepto de predestinación, que es la doctrina que está aluden algunas personas, es que nada pueden hacer las personas involucradas para alterar el resultado final. Claro. Y eso está equivocado porque el resultado final Dios lo tiene garantizado exactamente para todas las personas que sean salvas. Él murió por todo el mundo. Claro. Pero quien toma la decisión de seguir a Jesús, de aceptar sus principios, sus normas, es uno. El caso de Sansón, fíjate que tú mencionas, dice que él cumplió prácticamente su misión en un estado tan crítico como estaba, tan terrible, tan bajo. Claro. Estaba haciendo. Fue elección de él. Claro. Y lamentablemente cumpliendo esa misión murió, pero Dios le dio nuevamente la fuerza en ese instante para que cumpliera la misión que tenía que hacer. Ahora, hay otros textos más. En relación a eso, en Hebreos 2:9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Y este es el llamado a ser santo, este es el que nos hace santo, el que nos da la salvación. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Incluso antes de la fundación del mundo, Dios le llamó a tener salvación en Él. ¿Por qué no debe permitir que nada, absolutamente nada, le impida aceptar ese llamado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.